Porque esto no es una mentira. No está mintiendo ella. Está diciendo la verdad. Nomás que no es el primer caso, madre, que pasa acá en Unquillo. En el hospital. Ya un mes atrás ya pasó con mi sobrino también. Pero decirle, dale gracias a Dios que él estaba con ella y él se metió de prepo donde estaba la criatura que le habían dicho que estaba muerta. Porque le hicieron lo mismo. Se ahorcó con el cordón dominical. Está muerta y está muerta. Y se la sacan y la chica empieza a gritar y él la escucha y ve que la llevan a la chica. Cuando la llevan a la chica, le dicen que está muerta. Entonces él se mete de prepo y la ve y le dice, no, mi hija no está muerta.